Jueves 2 de julio, 11 de la mañana. Son ya las 11 de la mañana y nada. ¿A qué hora te dijo que venía? A las 10, llevamos ya una hora. Se habrá confundido de lugar o de hora. ¿Tú crees? Si de eso viven los desgraciados. ¿Entonces? Pues no sé. ¿Te di ya la dirección del tío? Sí. Llegas con él, ya sabes, no habrá problema. Ni con él ni con su señora. Él te puede acomodar en la fábrica. Él sabe cómo está la movida. Y si te agarran, ya sabes. No des tu verdadero nombre ni tu dirección. Es mejor. Así no pueden ficharte. ¿Por qué nunca has querido tú pasarte al otro lado? ¿Por qué no? Ya me acostumbré a vivir aquí y ya me acomodé a trabajar y ni modo. Pero ganarías mucho más. Puede ser. Bueno, tú sabes tus cosas. Saca la bolsa para que te la vean los polleros, por si acaso el otro no viene. Con eso te entienden que quieres pasar el río. Pero amaneció muy crecido. Parece como si estuviera encabritado. Tienes miedo. Me conoces. Aunque hace tiempo que no nos veíamos, sabes cómo soy. No es por miedo, si no, ni estaría aquí. Ellos te dan una llanta, así te pasan. Ya llegando al tren todo es muy fácil. Ojalá no nos retachen. Si te agarran, no pasa de eso. Que te regresen. Conozco un señor que lleva meses intentando pasarse y siempre lo regresan. En la garita ya hasta lo conocen. Parece como que lo hace ya nomás por deporte. Buenos días. Buenos. Guárdate la bolsa. ¿Qué? Que te guardes la bolsa, ya estuvo. Me dicen el Gavilán, trabajo con el Mosco. Me dijo que se habían quedado de ver aquí. Desde las 10. Pero no pude estar antes. Yo me llamo José y ella es Jesusa, mi hermana. Así que tú eres la maestra de secundaria de aquí de Juárez. Sí. El Mosco me ha hablado de ti. Nos conocemos de hace mucho. ¿Qué se me hace que tú eres la maestra de mi hija? No sé si ella estudia en la secundaria donde yo trabajo. Sí. Yo sé en cuál escuela es donde das clases. Ya te he visto. ¿Por qué no llegó el Mosco? Es que ayer hubo viaje, no ha regresado. ¿Y hasta cuándo es el otro? El sábado, pasado mañana. ¿Hasta el sábado? Son 2 días. Vete a una cantina y se te pasan como agua. No podemos abusar de los viajes porque nos cachan. Así salteadito los días y no hacemos ruido. Está bueno. Ya le advertiste que no cargue más que la ropa que lleva puesta. Ya. Y de que si la agarran ni se le ocurre dar mi nombre porque puede haber pleito. También. Entonces ya está. Ya está el asunto arreglado. Nos vemos el sábado con la lana. Ah, y mejor no desayunes porque tal vez hay entrenamiento para las Olimpiadas. ¿Qué es lo que quiso decir? Es que a veces se desinfla la llanta y tienes que aventarte nadando por el río. Pero yo no sé nadar. Cuando menos flotar mientras ellos llegan y te sacan. ¿Siempre pasa eso? No siempre, a alguien le pasa. Cuando no es eso, entonces es al llegar a la orilla. Tienes que correrle porque si no ellos te dejan. No te les despegues y ya. ¿Quieres una cerveza? Aquí hay muchos lugares donde tomar y no los cierran más que cuando hay una bronca adentro y vienen y los clausuran. En el día o en la noche siempre están abiertos. ¡Hey, ustedes! ¿Qué pasó? Tú. ¿Cómo te llamas? Jesusa. ¿Jesusa qué? López. A ella le estoy hablando. Jesusa López. ¿De dónde eres? De Jalisco. ¿Y qué andas haciendo por acá? Vine de visita. ¿A quién visitas? Mi hermana. Yo soy su hermana. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Aquí cerca, por General Arteaga. ¿Qué haces? Doy clases en una secundaria, soy maestra. ¿De qué, si se puede saber? De español. Ah, vaya, de español. Te diría mejor si dieras clases de inglés, pero de español. ¿Traes ID? ¿Identificación? Aquí está. Bueno, ¿y por qué tanta pregunta? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué? A ti te han visto hablando con un cuate. ¿Cuál de todos? Tengo muchos. ¿Conoces a un tipo que le dicen el Mosco? Nos conocemos desde hace tiempo. ¿Desde hace cuándo? No sé, un año o dos. ¿Sabes en qué trabaja? Nunca me ha dicho. ¿Sabes en dónde o con quién? Lo que sé es que es casado y ya no conozco ni a su esposa ni a sus hijos. Nunca me ha hablado de ellos. ¿Y tú? ¿Lo conoces? No, nunca lo he visto. No lo niegues. De veras que no. Ella no lo conoce, acaba de llegar. ¿Y por qué no se lo has presentado? Porque... no sé por qué, no ha habido tiempo. Él podría conectar a tu hermana para llevarla al otro lado. ¿Él? Lástima que ya no pueda hacerles un trabajito de esos. ¿Por qué? Hoy por la mañana lo encontraron todo despedazado adentro de un vagón de ferrocarril. Carnita. Bueno, algunos creemos que es él. Parece que hubo un pleito entre los ilegales y se lo echaron cuando estaban todos encerrados. Lo malo es que los demás también se los llevó Judas. Se murieron asfixiados. 18 muertos. ¿A que tú también querías pasarte en el tren? No. Entonces, ¿quién era con el que estaban hablando hace rato? No lo conocemos. ¿Cómo se llama? No dijo su nombre. Vale más que vayan pensando en soltar la lengua. Ahora tendrán que acompañarnos. ¿A qué? ¿A dónde? Tú conocías al Mosco. Vamos a ver si se trata de él. Acompáñanos para que lo reconozcas. No me acuerdo mucho de él. Tenía mucho que no lo veía. Vas a tener que hacer memoria. Tiene la cara desbaratada. 18 muertos. Son muchos. Miércoles 1 de julio, 6 de la tarde. ¿Ese quién es? No lo conozco. ¿No? Sepa de dónde salió. Pero también pagó su cuota. Alguien le debe de haber informado. Y se pasó por su lado. Con que no sea de la migra. ¿Qué va a ser? Un polizón disfrazado o algo así. ¡Ah, no te cuelgues! Hace un resto de calor, ¿no? Es por la grasa que te cargas. Aprende a mí. A ti. Si haces honor a tu nombre, Mosco. Tú no cantas mal a las rancheras, güey. No, en serio. Se me hace que aquí me bajo. ¡Ni le hagas! Si te bajas, nos descubren a todos. ¿Cuánto llevamos de camino? Como una hora. Todavía le cuelga. Ojalá no mucho. Aquí parece baño de vapor. Era como la una cuando nos metimos. Sepa, ya ni me acuerdo. ¿Por qué tan temprano nos metieron? Así debe ser. ¿Y ahorita qué horas son? El tren sale a las 5. O sea, han de ser como las 6 o las 7, más o menos. ¡Ya son muchas horas adentro! Yendo la noche y abrimos un poquito la puerta. Te pegas allí para que te dé el airecito y te refresques. Ya vas, Mosco. ¿Qué traen, Vales? Parecen novios. Oh, no se cuelguen. A mí no me gustan las vacas lecheras. Ya quisieras que te amamantara. Mejor dójese. No finjas que no me quieres. Juntitos hacen el 10. Mosco negro, Mosco amarillo, Mosco de la muerte, Mosco de las moscas, Mosco patudo, Mosco peludo, te apachurro, te aplasto, te apalcuacho como cucaracha gacha, Mosco minúsculo, Mosco maricón, mosquita muerta, ¡machatú! Ya párale a tus comerciales ese. Véngase a la rueda y nos echamos un partido de poca. Así, a oscuras. Yo traigo mi encendedor, lo vamos rolando. Ya van. Órale. Ustedes también, vénganse. Mentis, vénganse. Ya van, Vales. No veo ni madre. Allí te va la luz, apúrate y rólalo. Me faltan cartas. No seas tranza, te las metiste abajo del pantalón. Yo te vi. ¿Cuál pantalón? Mosco, habla de ser. Es de mentiras, Mosco. ¿Para qué haces trampa? ¿Cuál trampa? A ver, ¿cuál trampa? ¡Se detuvo el vagón! ¡Así se para a veces! ¡Aguanten! Como que está cambiando de vía. ¡Sueñas! No puede cambiar. Este tren se va derechito. ¿Y si sí? ¿La ven? Allí va otra vez. Me asusté. ¿Tú cuándo no? Con que no sea una trampa tuya. Mira, si algo les pasa a ustedes, a mí me pasa a mí, güeyes. Más te vale, güey. Más te vale. ¡Otra vez se paró! ¡Camina, pendejo! ¡Camina! ¡Cállate! ¿Aquí se quedó? Martes 30 de junio, 7 de la mañana. No me tengas miedo. Ayer fue tu primera noche sola, ¿verdad? Ay, ayer se quedaron muchas mujeres solas en este pueblo. Ayer me acordé que alguna vez también me quedé aquí, sola. Aunque el que se fue no es ni mi hijo, ni mi marido. Él es mi nieto. El hijo de mi hija. Cuando él nació, Dios nuestro Señor se quiso llevar a su mamá. Y me quedé al cuidado del niño. Ay, cómo pasan los años, caray. Hubiera querido darle un recado a tu chayo para que se lo llevara a mi nieto. De seguro allá en Juárez lo hubiera visto. Desde que me fui quedando ciega, me he sentido más sola. Bueno, ya no tanto. Al principio, sí. Pero ya me acostumbré. Uno se acostumbra y desarrolla el oído. Ahora ya sé que va a llover y no por el viento frío, sino por el ruido que hacen las hormigas cuando se tocan las antenas. ¿Me crees? Ahora ya sé también cuando entra el otoño y no porque mi vecina me lo diga, sino porque bien que escucho cuando caen las hojas del guamuchil. En eso es donde me doy cuenta. Ay, sé distinguir con el oído a las viejas remolonas que se paran a misa de gallo. Mi nieto no sabe escribir. Nunca le gustó la escuela. Él no nació para eso. Por eso no me escribe. Pero a veces me manda dinero. Ay, me manda cada vez que se acuerda que tiene abuela. Porque él sí que no tiene madre, me consta. La enterramos un 17 de mayo de 1950 y... o era 40 y tantos. Ya ni me acuerdo. El caso es que la enterramos y el niño se quedó sin madre. Si me acompañas al camposanto, te puedo enseñar la tumba. Allí queda todavía. Aunque esté ciega, y en que me doy cuenta de lo que pasa en este pueblo, puedo sentir tu respiración y la de la niña. Porque eso que llevas en el vientre es una hembra. Mujeres, mujeres. Va a ser una niña de ojazos negros. Yo sé muchas cosas.